el Brasil, donde yo quisiera vivir siempre junto a ti. País ideal, paraíso de amor. Tu ritmo sensual hace que en mi voz al cantar vibre para ti. Y te cantaré mi amor tropical. Voy al Brasil porque me espera mi cariño fiel. Voy al Brasil porque no puedo ya vivir sin él. Quiero cantarle, decirle mil veces te quiero, mi vida y yo a ti. Y recordarle promesas que con ilusión y cariño sentí. Ay, ay, me voy al Brasil y así cantando pronto llegaré donde mi amor esté. Porque me espera mi cariño fiel. Voy al Brasil porque no puedo ya vivir sin él. Quiero cantarle, decirle mil veces te quiero, mi vida y yo a ti. Y recordarle promesas